Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la decisión de amar. Debes comprender que Dios te ama a tal nivel, de tal manera que dio a Jesucristo, su Hijo amado, su único Hijo, para que Él viniera a este mundo a dar su vida por ti, para salvarte, para que le conozcas y tengas vida eterna en Jesucristo. Por lo tanto, Dios te ama, Jesús te ama y quiere que tú aprendas a amar. Que ames a las personas a tu alrededor y por sobre todo, que le ames a Él, tu Padre Celestial. Este mundo en general, la sociedad global de este mundo, ama de acuerdo a sus propios parámetros. Muchos entienden el amor como llevarse bien con otro o como una atracción hacia otra persona o como una sintonía con otra persona y viven en este mundo tratándose bien con aquellos que más les agradan y creen comprender lo que es el amor. Lamentablemente, el amor que este mundo ofrece es temporal y muchas veces condicional. La gente te ama mientras te vaya bien, mientras seas exitoso, mientras tengas dinero, mientras tengas logros. Muchos te amarán, muchos te van a valorar. Sin embargo, ya sabes que todo eso es temporal. Las personas envejecen y ya no van a ser tan importantes, ni famosas, ni relevantes. Entonces quedan en el olvido, porque el amor de este mundo es temporal y es imperfecto. Muchas veces los hijos reciben el amor de sus padres. Sin embargo, con el paso del tiempo, las relaciones entre padres e hijos se quebrantan, se rompen, porque el amor de este mundo es imperfecto. Por otro lado, un joven le prometió a su amada novia que la iba a amar por toda la vida, pero con el paso del tiempo empezó a mirar a otras mujeres y se acabó el amor. ¿Comprendes que el amor de este mundo es imperfecto, es variable, es condicional y es temporal? Sin embargo, por esa razón es que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, envió a su Hijo Jesucristo, porque Él nos ama y nos enseñó lo que es el verdadero amor. El amor que Jesús nos enseña es una decisión de amar. Es una elección, no una emoción pasajera, como la sociedad de este mundo la enseña. El amor de Jesucristo, que es el amor del Padre, es sacrificial e incondicional. Jesucristo vino a servir, a buscar el bien de las personas. Antepuso el bien de su prójimo, es decir, todas las personas, antes que su propio bienestar. Él vino a servir, él vino a dar su vida al morir en una cruz para pagar por tus pecados y darte salvación. Jesucristo nos da el ejemplo de lo que es amar. No una emoción, sino que una decisión, una elección. Nuestro amado Señor Jesús nos habló de el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Jesús nos enseñó que en respuesta al amor del Padre que te da salvación y vida eterna y perdón de tus pecados a través de Jesús, en respuesta a ese amor del Padre, es que debes amarlo. Y amarlo es honrarlo, buscarlo, servirlo, serle fiel, obedecer lo que Jesús te manda, amar a Dios. Y considerarás la voluntad de Dios en todas las cosas de tu vida. Él será lo primero, Él será lo mejor. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo, a todas las personas, como Jesús enseñó. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú con el prójimo. ¿Deseas que te respeten? ¿Deseas que te perdonen? ¿Deseas que tengan compasión de ti? Jesús dice, hazlo tú con el prójimo. Ama a tu prójimo, a todas las personas, de la misma manera, perdonándoles, teniendo compasión, misericordia de todas las personas. Y aún más, como Jesús nos enseñó, sin esperar nada a cambio. Como fruto de esa relación de amor con Dios, vas a querer tener misericordia y amar a las personas, aunque no actúen de la misma manera contigo, porque es amor incondicional. El amor de Dios en tu vida debe dar fruto, debe cambiar tu manera de pensar, porque es una decisión. Tú decides tener compasión, tú decides ser generoso, tú decides perdonar, no aceptar rencor, tú decides buscar el bien de los demás. Tú decides, por sobre todo, amar a tu Padre celestial que te lo ha dado todo. Tú decides amar a Jesús. Como vivimos en un mundo actual, una sociedad global cada vez más llena de egoísmo, de orgullo, de materialismo, de búsqueda del placer, donde todos exigen sus derechos y su autorrealización. Como vivimos en medio de este mundo, es un desafío no pensar como este mundo piensa, sino que obedecer a Jesucristo, amar a las personas y por sobre todo amar a Dios. Y vivirás siendo generoso y compasivo a diferencia de este mundo. No aceptarás los mensajes de orgullo y de tus derechos que este mundo ofrece, porque tendrás compasión y buscarás hacer el bien sin buscar recibir nada a cambio. Te invito a que sigas a Jesucristo como un discípulo de Jesús y que tomes la decisión de amar, incluso a aquellos que no te aman, que pueden ser hasta enemigos, que no te quieren, que no te valoran o que no te respetan, porque amar es una decisión. Jesucristo lo dijo, amen a sus enemigos. Y es más, hagan el bien al que los odia. Si hay un compañero de trabajo que tiene envidia de ti y que siempre busca hacerte daño o dejarte en vergüenza, ama a esa persona y hazle el bien. A aquellas personas que hablaron mal de ti, se rieron de ti, no les guardes rencor, ámalas. Jesús dijo, bendice, habla buenas palabras a los que te maldicen. Y es más, ora por aquellos que te lastiman. Jesús nos lleva a un nivel de amor distinto al de este mundo. Orar y bendecir a los que te han tratado mal o te han dañado. Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. O si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús? Responde con humildad. Si tú observas la filosofía de actuar de este mundo, te dice, si te pegó en una mejilla, devuélvele y con más fuerza el golpe a quien te lo dio. Y Jesucristo te dice todo lo contrario. Perdona y no permitas que el orgullo te lleve a cobrar venganza. Sé humilde, decide amar. Y tú podrás decir, pero voy a quedar en vergüenza, porque esa persona que me ofendió se va a reír de mí y dirá de que soy un débil, que no me defendí. Y Jesucristo te dice, no caigas en el engaño de la violencia. En el mundo, muchos piensan que el perdonar, el ser humilde, es signo de debilidad. Y por eso se vuelven orgullosos, soberbios y rebeldes. No creas a la cultura de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, sino que créele a Jesús, cree en su amor. No caigas en el engaño de la ira, de la rebelión, de la venganza. Tú pon tus ojos en Jesucristo. Pon tus ojos en Dios a través de Jesucristo. Cuando compres un producto en una tienda y si llegase a venir malo, vuelve a la tienda, pide el cambio del producto y hazlo con humildad. Y no seas violento como este mundo. No golpees a tu prójimo. Sé humilde. No pelees como este mundo pelea. No seas violento como este mundo lo es. Trata a los demás, dice Jesucristo, como te gustaría que te traten a ti, con paciencia, con misericordia. Y Dios te ayudará. Él te defenderá. Él te ayudará porque obrarás en humildad. Y es así como Dios te quiere, manso y humilde. Él pondrá gracia, te dará la solución. Él te defenderá. Solo sé manso y haz las cosas con humildad. Y ama y perdona. Para este mundo resulta muy fácil, en la forma de pensar de esta sociedad, ser amable, agradable con aquellos que te tratan bien. Ser bondadoso con los que te convienen. Y Jesucristo dijo, ¿qué mérito tiene eso? Cualquiera actúa así con los que te tratan bien y son amables. Jesús dice, ama a aquellos que no son agradables. Hazle bien a aquellos que son duros, a aquellos que no te tratan bien. Jesús dijo, haz bien a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Y qué gano puedes decir tú con esta actitud? Que Dios te observa, Dios ve tu corazón y Él te recompensará, porque te estarás comportando como Jesús te manda y por lo tanto como el Padre te manda. Porque el Padre, nuestro Padre celestial, es bondadoso, es compasivo, hasta con las personas ingratas, desagradecidas y perversas, malas. Dios es compasivo. Dios es un Dios de oportunidades y tiene compasión de las personas, hasta aquellos que han cometido terribles acciones ante la ley, de máxima gravedad, hasta lo peor que puedes pensar. Dios da la oportunidad para que las personas se arrepientan. Para eso dio a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Jesús, que rinda su vida a Jesucristo, tenga el perdón, sea limpio con la hermosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Dios es bueno, Dios es compasivo. Recuerda que todos fallamos. Que todos hemos cometido pecados, errores, faltas. Por lo tanto, todos necesitamos la compasión de Dios. Todos necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo. Jesús, mientras estaba en la cruz y se burlaban de él y se reían de él, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entiendes lo que es perdonar? ¿Lo que es amar en forma incondicional, sacrificial? Eso es lo que Jesucristo te demostró y te enseñó. Y eso es lo que Dios quiere que comprendas, que entiendas su amor, que no sigas los patrones de conducta de este mundo, donde, según este mundo, el que pega más fuerte, ese es el mejor. A ese que no se deja humillar y que siempre logra vencer a sus oponentes, ese es el modelo, dice este mundo. No te dejes engañar por ese falso modelo, sino que sigue a Jesucristo. Ama a Dios con todo tu ser. Dale el primer lugar en tu vida. Dale tu corazón. Ámale y obedécele, amando a Jesús, obedeciendo lo que Jesús te enseña. Y como resultado de eso, amarás a tu prójimo y tendrás misericordia y compasión con las personas. Si alguien te ha ofendido o te ha hecho daño, si alguien ha abusado de ti, Jesús te dice: perdónalo, perdona a esa persona, no le guardes rencor. Jesús no dice que tengas que ir a tener una relación de cercanía o amistad con esa persona. Lo que Jesús te dice es que perdones a ese que te hizo daño, que te ofendió o te abusó. Que elijas perdonar es una decisión donde tú determinas perdonar a las personas, tal como Jesús te perdona tus pecados. En respuesta a su amor, tú perdonas a los demás. No caigas en el engaño de creer que tú castigas a una persona no perdonándola. No te dejes engañar, porque lo único que consigues con eso es que las tinieblas, el diablo y sus espíritus engañadores usen el rencor en tu corazón para envenenar tu vida, robarte la paz y poner una separación entre tu vida y Jesús. Porque cuando tú no perdonas, guardas rencor, eso endurece tu corazón. Y en esa condición no escucharás la voz de Dios, no oirás al amado Espíritu Santo. Por lo tanto, no oirás a Jesús. Recuerda que esto es decisión. No tienes que sentirlo, tienes que decidirlo. Dirás en oración a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, perdono a esta persona, la que te ofendió. Y dirás: le perdono por todo lo que me hizo. Y dirás: ¿qué fue lo que te hizo? Y dirás: Padre, en el nombre de Jesús, perdono a esta persona. Y además pido que tú bendigas a esta persona y que la salves. Y solo puedo desear el bien para esta persona. Y todo lo pedirás en el nombre de Jesús. De esta manera, al tú orar a Dios y perdonar a la persona que te ofendió, que te hirió, al tú perdonarla, quedarás libre del rencor. Y en la medida que tú perdones y bendigas a esa persona que te ofendió o te abusó, Dios te llenará de paz. La paz de Jesucristo, el amor de Jesús por medio de su Espíritu, del amado Espíritu Santo, será un bálsamo en tu vida. sanará tus heridas y serás libre de todo rencor, porque pondrás en práctica lo que Jesucristo te enseña. De eso se trata ser cristiano, de amar a Jesucristo, a través de Él amar a tu Padre y obedecerle, amando a las personas. Dios es bueno, Él quiere sanar tu corazón. Jesucristo quiere que tengas vida y vida en abundancia. Él quiere que tu corazón esté sano, que tus emociones estén sanas. Y para eso debes perdonar y amar a las personas. Vivimos en un mundo caído. Cuando digo caído, me refiero a que se apartó de Dios, pecó contra Dios, vive desobedeciendo la voluntad de Dios, vive en orgullo y rebelión. Entonces, este mundo no perdona y le gusta criticar a los demás. Te animo a que no seas parte de esa cultura de este mundo. Te animo a que obedezcas a Jesús. Si recuerdas en la Biblia, que es la palabra de Dios, existe un profeta enviado por Dios, alguien que daba mensajes de parte de Dios. Este profeta se llamaba Juan el Bautista. Este profeta tuvo una hermosa misión: anunciar la venida de Jesucristo, confesar que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Señor, que Jesús era el que iba a pagar por tus pecados para darte salvación. Y ocurre que Juan el Bautista cumplió su misión y muchos se bautizaron en señal de arrepentimiento de sus pecados y querían conocer a Jesucristo, en especial la gente común y corriente, los pecadores, hasta los cobradores de impuestos que trabajaban cobrando impuestos en favor de Roma, gente que era mal vista en la sociedad. Pero gente que con humildad y humillación creyó a Juan que Jesús era el Mesías y se arrepintió de sus pecados. Sin embargo, los maestros de la ley, los religiosos de aquella época, que tenían aparentemente mucho conocimiento teológico y que se empezaron a creer que eran buenos, que eran justos en su propia justicia, estos religiosos no se bautizaban. ¿Esto qué nos enseña? Que Jesucristo no vino por aquellos que se creen buenos, santos, justos, sino que Jesucristo vino por aquellos humildes, pobres en el espíritu. Esto significa que tienen hambre y sed de Dios, que reconocen sus faltas y que quieren obedecer a Jesús con humildad. A Jesucristo no le importa tu pasado, no le importan tus errores, no le importan tus fallas. Jesucristo quiere darte vida eterna. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere perdonarte para que tú tengas vida eterna en Él y para que en respuesta a su amor le amarás y le obedecerás. La sangre de Jesús te limpia, te perdona. Él quiere darte vida. Dios es bueno, Él te ama y quiere que aprendas a amar. Lamentablemente, en la sociedad global de este mundo, las personas son indiferentes, son indolentes, no les preocupa más que su propia vida. Jesucristo puso un ejemplo hablándole al pueblo y dijo que ustedes son como unos niños que juegan en una plaza y ocurre que vienen otros niños y que les tocan una flauta para que dancen y se alegren, pero a ustedes no les interesa. También les vienen otros que les cantan canciones tristes, pero a ustedes tampoco les interesan. Es decir, Jesucristo observa la indiferencia de la sociedad, de las personas en general. Solo quieren vivir para sí mismos, para su propio bienestar, su ego, su orgullo. Entonces Jesús dijo, apareció Juan el Bautista, el profeta, el cual tenía la costumbre, Juan el Bautista, de ayunar permanentemente y no beber vino. Y la sociedad, el pueblo en general decía, qué hombre más raro, no come ni bebe, parece que estuviese endemoniado. Y Jesús dice, y luego vine yo, que como y bebo. Pero los religiosos dicen, ah, es glotón y borracho. Esto indica, dice Jesús, que las personas quieren vivir sus propias vidas y van a criticar a aquellos que les quieran dar el mensaje del amor de Dios a través de Jesús. El mundo va a criticar a los cristianos porque no entienden y no ven el amor que Dios les tiene. Jesucristo dice, lo que importa son los frutos, es el resultado final. Jesucristo te dice que no importa lo que la sociedad opine, no importa que la sociedad critique, no importa que crean que eres exagerado porque quieres ser un cristiano de verdad. No te importe lo que los demás piensen de ti. Solo ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo, perdona y ten misericordia de las personas. Y que no te importe lo que la sociedad opine de ti. Pon tus ojos en Jesucristo. El mundo te criticará de igual manera, hagas o no hagas. Tú solo busca agradar a Dios, amándolo con todo tu ser, amando a Jesucristo, obedeciéndole. Y así darás fruto y amarás a las personas, porque es una decisión, es tu determinación. Tendrás compasión, misericordia y perdón para con las personas en forma incondicional, te amen o no te amen. Muchas personas en este mundo, tal vez tú eres una de ellas, que te puede importar mucho que las personas te aprueben, o que te reconozcan, o que te validen. Déjame decirte que no es lo importante, sino que busca que Jesús te reconozca. Busca que tu Padre Celestial te valide, porque es Dios el que te recompensará. Recuerda que la vida en este mundo es temporal. La vida en este mundo es pasajera. Dios compara la vida del hombre como una hierba del campo que por un momento aparece, crece, tiene una flor y después se seca. Así es el ser humano. Las generaciones de personas vienen y van. No puedes poner tu corazón en este mundo. No puedes poner tu interés en la aprobación de las personas, en que las personas te digan que eres exitoso, que no te importe eso, sino que agrada a Dios, porque de Él depende tu futuro, de Jesucristo depende tu eternidad. Dios es bueno. Él te proveerá en esta tierra. Él cuida de las aves del cielo. ¿Cuánto más va a cuidar de ti? Él viste a los lirios del campo. ¿Cuánto más te bendecirá y te suplirá a ti. Él te abrirá puertas. Él te proveerá. Jesús sigue haciendo milagros, proveyendo, sanando, salvando, restaurando. Dios cuida de ti. Solo debes poner tus ojos en Jesús y no buscar la aprobación y el éxito de este mundo, sino la aprobación y la gracia de Dios a través de Jesús. Y por eso obedeces a Jesús, y por eso eliges, determinas amar, determinas perdonar a tu prójimo cuando te ha ofendido. Y si tú le has ofendido a tu prójimo, le pedirás perdón. Serás humilde, porque así agradas a Jesús. Busca agradarlo a Él. No seas insensible o indiferente como esta sociedad es para con Dios. No seas insensible, sino que rinde tu vida a Jesucristo. Él te ama. Él murió en una cruz para pagar por tus pecados. Él te demostró lo que es el amor sacrificial e incondicional. Él pagó un alto precio para darte salvación. Entonces, tú debes recibirlo en tu corazón. Debes reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, es tu Salvador, y debes hacerlo tu Señor de verdad. Te invito a que ahora repitas esta breve oración para que recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Repite después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Muy bien, cuando rindes tu vida a Jesucristo, lo confiesas con tu boca como tu Señor y Salvador, recibes el perdón de Jesús. Recibes la gracia de Dios. El amado Espíritu Santo viene a tu vida. Tienes vida eterna. Tienes salvación en Jesucristo. Recibes un amor que solo pueden recibir aquellos que conocen a Jesucristo. El amor que Dios provee, su amor a través del Espíritu Santo. Y ahora, en respuesta a su amor, amarás a Jesús. Y amarlo es obedecerle, darle el primer lugar en tu vida. Entonces, como Jesús te perdonó a ti, tú perdonarás a tu prójimo. Tendrás compasión y misericordia, como Jesús te enseñó. No importa lo que los demás opinen. No importa lo que los demás digan. Tú solo créele a Jesús. Ama y perdona a quien te ha ofendido. Y mantente obedeciendo a Jesucristo, para que la gracia de Dios esté en tu vida, para que te mantengas en Jesús como esa rama, pequeña rama, que debe dar fruto y que debe estar unida a esa vid, a esa parra que es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy la vid y ustedes son esas pequeñas ramas, pámpanos, y deben permanecer cada día dependiendo de mí y deben dar fruto. Y el fruto más importante es el amor. Jesús demostró su amor al dar su vida por ti. Y también demostró su amor al permitir que su cuerpo fuera golpeado, lacerado, fuera rasgado. Dice la Biblia que el cuerpo de Jesucristo fue hecho una llaga. Y Jesucristo lo hizo porque a través de sus heridas, dice la palabra de Dios, nosotros fuimos curados. ¿Entiendes lo que es el amor? Entonces, cuando tú rindes tu corazón a Jesucristo, lo haces tu Señor y Salvador. Ahora las promesas de Jesús son tuyas. Las promesas de Dios son tuyas. La Biblia dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados. Por lo tanto, es tu promesa. Si estás enfermo, si tienes dolencias en tu cuerpo, te invito a que cada día, varias veces al día, repitas este versículo de la Biblia que dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa, yo soy sano. Jesús te sanó en la cruz. Él puede visitarte y sanarte en este momento a través del Espíritu Santo. O Jesús puede usar a otro cristiano para que ore por ti y reciba la sanidad. O incluso Jesús puede usar hasta un médico, la medicina tradicional. Lo importante es que pongas tu confianza en Jesucristo. Recuerda que muchas veces los tratamientos médicos fracasan. Los médicos se equivocan. Por eso pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Jesucristo. Jesús quiere sanarte. Él puede hacer un milagro instantáneo. Él puede hacer un proceso de sanidad en el tiempo. Solo confía en Jesús. Sus heridas te curaron. Él pagó para sanarte. Te invito a que creas a Jesús con todo tu corazón, porque Él te ama y Él quiere verte sano. Jesús quiere verte libre. Por eso permanece en Jesús. Aférrate a Dios con todo tu corazón, orando cada día al Padre, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, confesando tu sanidad, porque Jesús te sanó. Leyendo la palabra de Dios, la Biblia, para que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón. Y el Espíritu Santo usará la Biblia, las palabras de Jesús, para transformar tu mente, tu entendimiento, tu manera de pensar cambiará. Y cada día te parecerás un poco más a Jesucristo. Y amarás a Dios, no como una emoción, sino como una decisión. Y cada día verás cómo Dios te ayuda, cómo Jesucristo te guía, cómo Dios te libra del mal, cómo Él te abre puertas. Entenderás cómo la gracia de Dios opera en tu favor, haciendo que las personas te ayuden, utilizando circunstancias en tu favor. Y obedecerás a Jesús, amarás a tu prójimo. Perdonarás, tendrás compasión con las personas y dejarás tu vieja manera de vivir. El orgullo, el egoísmo será reemplazado en tu vida por la humildad, por la compasión, por el amor a Dios por sobre todo y en segundo lugar a las personas. Eso es el proceso de regeneración que Dios quiere hacer en tu vida. Proceso de cambio donde tú te apartas de tu vieja manera de vivir, del pecado, y ahora buscas a Jesús y tu vida cambia. Entonces amas, perdonas y tienes una vida agradable a Jesucristo y a tu Padre Celestial. Una relación, no una religión, una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Al terminar, déjame decirte que Dios te ama y te sigue amando. Jesucristo dijo que Él está a la puerta de tu corazón. Él golpea tu puerta. Él espera que tú voluntariamente abras esa puerta de tu corazón. Decidas amarle. Y si lo haces, Jesucristo entrará en tu corazón, entrará en tu vida y tendrás una relación personal con Jesucristo y con tu Padre Celestial. Y eso cambiará tu vida. Y como resultado de eso, tendrás una nueva vida en Jesucristo. Dios es bueno en medio de los problemas de este mundo, en medio de las dificultades, de las tristezas que hay en este mundo. Dios sigue teniendo compasión y misericordia de todos aquellos que con humildad, como niños, con humildad, van a Jesucristo y que no les importa lo que los amigos, la familia o la sociedad opine de ellos. Todos aquellos que con humildad creen a Dios y quieren amarle y amarán a su prójimo porque así lo deciden, Dios estará con ellos. Dios estará contigo en todo tiempo, en el bueno y en el tiempo malo, en las dificultades que hay en este mundo, en tus desafíos y en tus problemas, en tus alegrías y en tus tristezas. Jesús quiere estar contigo. Tu Padre Celestial quiere ser tu refugio, tu confianza. Dios te ama. Dios te lo ha demostrado a través de Jesucristo. Ahora la decisión es tuya. Te invito a amar a Dios con todo tu corazón, amando a Jesucristo, obedeciendo sus palabras y, como resultado de eso, amarás a tu prójimo con ese amor incondicional que Jesús nos enseñó. Dios te bendiga.